impresionante fundido de Rosa León a Michael Jackson. Y con una sola mano, con la otra ocupada. Cri, cri, cri. A selección non é casual, eh? Puxemos unha música de Michael Jackson porque hoxe imos falar da morte de Michael Jackson. Morreu, morreu, morreu, morreu, años. Estamos aquí morreu, morreu, Michael Jackson. Estábamos todos sumidos en ese, nesa alegría desmedida polo, polo tema da, da Torre de Hércules, pero efectivamente, tamén a pasada semana morreu Michael Jackson en extrañas circunstancias. Tiña un médico persoal que desapareceu durante 3 días, foi interrogado pola policía, deixárono libre, pero non pode sair do país. Bueno, en fin, tiveron de que facer a autopsia 2 veces porque a familia non se fiaba da primeira, da primeira autopsia. Que la primeira, que la primeira han protestado, dicio, que me hacéis daño, co... Cortaron eso la vía goma. De hecho, ¿sabéis por qué no lo incineran, eh? Porque en Los Ángeles está prohibido quemar plásticos. Pero tenemos aquí una serie de curiosidades, porque la verdad es que este hombre también, no sé si lo quiso o no lo quiso, pero también fue patrimonio de la humanidad. Y una historia, una vida como la suya, solo puede dejar cifras, datos, sensaciones. Está claro que ha sido, bueno, un referente. Te puede gustar o no gustar, pero bueno, el rey del pop. No sé si ya habrá alguien que lo pueda sustituir o si será ya un título ya ad eternam, ya que le quede a este hombre, porque bueno, no... Tuvo una vida tan especial y era un tipo tan esperpéntico, con una vida personal tan... Bueno, pois con tantos claros e oscuros, non? Últimamente moitos oscuros, e iso que cada vez se iba facendo máis blanco e máis blanco, que realmente eu creo que vai a ser moi difícil que apareza alguén, e iso que hai xente que intenta, e eh? E isto que din sempre de imaginadesvos cando é o cumpleanos de Elvis, que Elvis cumpliría 77 anos, tal. Imaginadesvos como estaría agora. Eu non me quero imaginar a Michael Jackson con 70 e pico anos, eh? Eu penso que... Pois bueno, viviría en Neverland. Sí. Sería máis blanco aínda, estaría rodeado de xoguetes. Eu penso que levaba, levaba moitos anos mal, era algo que se vía vir. Ben podía haber pasado fai 10 anos, a ninguén lle iba a extrañar. Simplemente tamén comentar unha cousa, o fío de da morte de Michael Jackson, que lín onte, que me deixou o corpo mal. Deixoume peor o corpo eso que o tema de que morrera. Que foron as declaracións do neno que o había denunciado por abusos. Que sí, sí, declarou que era todo mentira, que el mentiu obligado polo seu pai. Michael Jackson chegou a un acordo con esa familia por 22 millóns de euros antes de ir a Suizo, por eso nunca se lle inculpou. Realmente, pois é moi mezquino que que este rapaz esperara que Michael morrese para reconocer que era todo mentira, que Michael nunca lle puxera unha man en riba. Que non sei, non sei que terá que facer agora a xustiza con ese pai, non? Porque a mí non me parece normal. Manchou o nome de Michael Jackson dunha maneira que non se puido limpar nunca. Desde aquela, pois, todo o mundo fai as típicas bromas de ir a Macaulay Culkin o enterro, estas cousas. Hace 15 años de aquella. Eu penso que este home tiña un problema, tiña un trauma infantil xenerado por seu pai, que por certo tamén me alegro de que no testamento non lle deixara ningún peso a seu pai. Que dis, non lle deixou nada, é que lle deixou todo. Os irmãos. E os fillos. De todos modos creo que deixou unha deuda moi importante. E os fillos. Non te preocupes que co que vai vender de discos esta deuda está pagada. Uh-huh. Esta vai a conta de Michael Jackson. Pero sí que me parece, pois, me parece moi triste eso, que a decadencia de Michael Jackson empezara a partir de aquí. El tiña un trauma, el pois supoño que a súa cabeza, dentro da súa cabeza, sempre foi un neno, por eso lle gustaba estar rodeado de nenos, pero de aí a levar o tema donde se levou, pois é unha pena, por outra parte unha alegría que se demostre que era todo mentira, non? É unha pena que se demostre unha vez que el xa morreu, non? Porque todo o mundo coincide que el empezou a entrar en decadencia, empezou a ter a crise, empezou a tomar os fármacos, pois a partir do trauma que lle supuxo ser acusado de algo así. Uh-huh. E tamén tiñas outras curiosidades, non? Pois, por exemplo, tenemos ahora de música de fondo Thriller, pois que está, yo non lo sabía, en el libro Guinness de los récords como el álbum más vendido de todos los tiempos, con 40 millones de copias. 40 millones es lo que aparece recogido en el libro, porque ahora se imaginan que estará por los 60 millones de copias aproximadamente. Además, claro, una época en donde era muy difícil descargarse las cosas por internet, por no decir sí, imposible. Efectivamente. Es decir, o te comprabas el disco, esperabas a que algún amigo te dejara un casete y lo pusieras en el... En el Wallman. En el Wallman. No hablaremos del ese Wallman. Gran desconocido. El gran desconocido, sí, ¿no? Sí, que conste que a prensa como es, ¿no? Morre Michael Jackson y el día siguiente van a las tiendas de discos para comprobar que efectivamente, pues, a xente foi toda a agotar... agotar a mercar os últimos LPs incluso de Thriller e de toda a discografía de Michael Jackson, non? E entón sacaron unhas imaxes de unha tenda que poñía que estaba todo agotado, descanse en paz, non? O sea, a verdade é que é tétrico, pero creo que os telexornais do domingo son así de duros. Home, realmente a pesar da grima que daba Michael Jackson, porque daba grima velo, o que fixo no mundo da música non o vai facer ninguén, porque co álbum de Thriller, pois xa non só o que vendeu, sino o feito de estar con sete cancións distintas no número un, o feito de inventar a industria do videoclip, porque o videoclip nace a partir de Thriller, inda que antes houbera algunha grabación, o videoclip tal e como se entende hoxendía nace a partir de Thriller, con toda a industria que se xenera a partir do videoclip, a tendencia musical, a tendencia artística, porque todo o mundo había con John Travolta pasaba unha historia parecida, non? Que todo o mundo decía que se inventara o término de ser un Travolta, non? Polo estilo que marcaran American Graffiti, en Gris, todo o mundo quería imitar os bailes de Travolta, e pasará a historia por eso, John Travolta. A Michael Jackson pasalle tres cuartos do mismo, non? Todo o mundo intentou facer os bailes de Michael Jackson, todo o mundo se levou a man ao faro de Alejandría para imitar os gestos de Michael Jackson. Todo isto pois é mérito del, non? Si escoitas a súa discografía agora co paso do tempo, daste conta de que ten uns discos pero auténticamente pois únicos, entre o top 10 das mellores creacións musicais da música moderna, non? Efectivamente, sobre todo se comparamos pois que co nivel musical que hai agora mesmo e que se produce agora mesmo no mercado musical a nivel internacional, que non lle chega nin a sola deses zapatos negros con calcetins blancos que el sempre poñía. Certo. Este tamén hai que analizar outra cousa, que de que está feita Elizabeth Taylor, porque debe de estar feita do mismo que Fraga ou Bañuse en Palomares tamén, ou non sei que fai, porque tamén está sobrevivindo a todos os seus amigos, non sei, esa muller aguanta, supoño que seguirá aguantando, pero era unha das mellores amigas de Michael Jackson, e quen iba a decir que iba a irse antes Michael Jackson que Elizabeth Taylor. Sí, sí, pois sí, outra persoa que seguramente tampouco se pode incinerar en Los Ángeles. Bueno, pero tamén a veces en este... A pintura plástica arde ben, Arde, pero non está, no está, está prohibido. Está prohibido, carai. Luego tamén entre los famosos me da un pouco de rabia, ¿no? Porque creo que se murieron con horas de diferencia Michael Jackson. Y bueno, pues... Farrah Fawcett, caray, que los aparte ángeles de Charlie... una muerte chunga, ¿eh? Esta sí que, caray, el otro lo iba buscando, pero... Ese técnico, qué avispado, bicho, ese cambio de son, ¿eh? No, hombre, pero está claro que se va también, bueno, quizá una actriz en decadencia, pero bueno, no quita que, no sé, que pudiera haber sido rescatada, me imagino, podía ser perfectamente protagonista de una película de Tarantino, ¿no? También que se... Sí, porque se ha encargado de rescatar viejas glorias que quizá se aparcaban, ¿no? A la hora de hacer contratos, películas, no efectivamente. Sé. Pero bueno, también pequeño homenaje aquí a esta mujer que por lo menos a una generación, a unos cuantos, nos cautivó, ¿no? Pero volviendo, ¿sabíais que por ejemplo con Michael Jackson lo que se oye al principio en los latidos de Smooth Criminal son los propios latidos de Michael Jackson? A ver si lo podemos escuchar. Pues son latidos reales de Michael Jackson, que bueno, o sea, también quedará así para los fanáticos y tal en el recuerdo. Yo, puestos a volver a hacer de abogado del demonio, lo que decíamos un poco de Torre de Hércules, Patrimonio Humanidad, sí o no, yo digo que esta no va a ser la última. Porque, ¿qué pasa con Michael Jackson? ¿Que va a morrer otra vez? No, se ha salido... De Walt Disney, que está criogenizado. No, de que salió a teoría de que non está morto, de que está vivindo en Neverland, nos baixos da súa casa nun habitáculo de sete pisos, que está vivindo aí dentro, esa, claro, bueno, claro, con Elvis, ¿no? Que tamén o convidou a festa de inauguración do habitáculo con Jesús Gil. Yo lo que decían era que este hombre tenía un contrato para ser criogenizado, que ser congelado, entiéndase, y bueno, y resucitarlo cuando... Y sabes que o de Walt Disney é unha lenda, realmente sí. Walt Disney non que está criogenizado. No, creo que de hecho creo que está quemado y bien quemado, carajo. Pero sí, que este hombre parece que, no sé, que están ahí siempre... ¿Visteis una película llamada La muerte os sienta también? Uh-huh. Sí. Cuando acude a una fiesta de todos los que estaban, bueno, pues inmortalizados gracias a ese potingue. Allí estaban Elvis, ¿no? Estaba Marilyn Monroe, tantos en la fiesta. James Dean. Bueno, ha muerto joven, entre comillas. Estoy haciendo el símbolo de las comillas con los dedos. Y será una leyenda. Acaba de nacer, como esa muerte, una estrella y nace un mito. Una leyenda, ¿no? Sí. Por cierto, también señalar que no solo es el rey de pop, sino que con la música funky cuando era pequeño también marcó una época. Porque los discos de Jackson 5 son impresionantes también. E non, quero decir, non só é Michael Jackson o que fixo en solitario, que foi quizás o máis grande que fixo, senón que tamén cando empezou sendo un neno, pois era un... xa se veía madeira do que iba a ser máis adiante, non? Entonces, pois a os que nos gusta a música, inda que eu non era fan de Michael Jackson, pero hai que reconocer pois cando un músico é bon e cando unhas canciones son boas, a música de Michael Jackson dá para moito. Estou escoitando agora Michael Jackson de fondo, que che entran unhas ganas de bailar impresionantes. Bueno, pues entón casi mellor despedimos o programa, nos vamos... Non imos falar das rapazas esas que non sabían encender un Walkman. Esto me recorda, volvendo ao tema de antes de Alfredo Landa, que outro día nun programa destos de Queres ser millonario, un destes, fixeron unha pregunta de Alfredo Landa e non sabían quen era Alfredo Landa, tío. O sea, onde imos parar cando a xuventú non conoce nin Alfredo Landa nin como se pon a funcionar un Walkman? Cuéntanos, sí, o Walkman ten 30 anos, tantos como a mí, por certo. Bueno, efectivamente, Sony lanzou hai 30 anos o primeiro reproductor portátil de música, non? O que todos coñecemos como un Walkman. E a Voz de Galicia fixo unha reportaxe publicada hoxe na prensa, na que comentaba ya que lle deron un Walkman estos artefactos primixenios a dúas rapazas de 16 e de 14 anos, non? E o que quería resaltar aquí, o que queríamos resaltar aquí, Samu Maeseu, con esta noticia, non, que nos sorprende moito, e que as rapazas colleron o Walkman, lle deron a volta, dixeron, bueno, pero e isto? Isto como se encende? Pensaron que era como iPhone, non? Que se lle das a volta, gira, claro, gira a pantalla, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Claro, elas o que non eran capaces de comprender é que simplemente como isto iba a pilas, outra sorpresa, non, outra curiosidade, como vai a pilas, pois simplemente con darlle a un play, pois xa isto prendía, non, xa funcionaba. E entón, a mí o que me parece curioso é que eu me sinto moza, me sinto realmente xoven, pero claro, eu sí vivín o Walkman. A mí, o que me pedín de regalo de Nadal un ano, hai moito tempo xa, un Walkman. Eu me lembro de pedirle aos meus pais para Reis que era un Walkman. Eu aínda teño o meu Walkman. Como ladrillos. O mellor de Walkman. Era un ladrillo, pesaba moitísimo. O mellor de Walkman era a chapiña que tiña por detrás para enganchar no cinturón. Efectivamente. Eso con a riñonera. Ibas todo McKeighan aí sacando Walkman pa diante, pola calle, cos teus cascos esos de esponjilla redondos. Bueno, as mozas a veces pois o metíamos no bolso e colgaba do bolso, e despois esos cascos enormes que cos que escoitabas, casi tan grandes como os que temos nesta radio. Bueno, o sea, realmente que arvalecido. Sí, pero solo agora retornan os cascos por fora das orellas. Pero neste tempo entre moi boas ensaimadas. Neste tempo entre no, porque os de Princesa Leia agora son estos gordos como os que levamos nós, pero neste tempo entre Walkman e ahora, estos de pau pequeniño, eu tamén teño do tamaño xusto da orella, como os típicos cascos de Walkman, sí, que son destos de por levar por fora, pero máis pequenos. En todo este impas de tempo, os cascos estes prevaleceron, pero si vos fixades, solo os levaban os yonkis. Os yonkis iban pola calle con bueno, estes cascos. Bueno, eu xerían en Autorres, porque son os que os regalan. De todas formas, eu sinto-me tamén un pouco, vendo que o Walkman ten 30 anos, eu tamén sinto-me un pouco como Walkman, non? Porque a mí tamén me pasa que as mulleres cando me collen non saben por onde dar yo play, non? Ou que aguantas que depende da cinta, 15 minutos por cada cara, 20 minutos, media hora. É verdade, era media hora por cada cara, sí. Las había sí, de sí. 120, Sí, pero esas tiraban de pila de caray, porque para arrancar de crome, óxido, no sé qué. Dices, oh, quiero de esas. Y le ponías el celo para evitar que te grabaran, ¿no? Como rompía sí, la pastilla, pagabas 150 pesetas por una cinta y dejabas ahí el sueldo de la semana. Era, cierto, aquello era impresionante. Di aquí para rematar que Walkman ainda se vende por internet, como non, en algunas tendas, e incluso se vende dende na Coruña, eh. Ollo, parece unha peza de museo. Eu teño un bono guardado, guardar, eh. É guardado como só por coleccionistas ou persoas que aínda non limparon o trasteiro como deberían. En fin, de todas formas, eu son das últimas. Estas dúas nenas van a ter un problema se si non saben empregar aparatos que levan pilas, eh. Non digo nada, non digo nada, pero acabamos. Son moi monoviñas, aínda non precisan diso. Bueno, pues entonces creo que podemos acabar con una canción que nos pilla a todos. Bueno, se titula Crecí en los 80, o sea que yo ¡oh, creo... Reno Renardo! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Sí, señor! Una... Bueno, el Reno Renardo, Crecí en los 80 para todos nuestros, nuestro oyente. Bueno, un placer. Efectivamente, antes de deixarvos con esa... con esa canción seleccionada por Óscar, quería simplemente pois despedirnos e ata a semana que ven, Samu, Óscar, eu que son Isa, moitas grazas. Ata semana que ata semana que ven, a ver se si nos reunimos en horas un pouco menos intempestivas, porque isto de facer os programas a unha da mañá é o que ten. É o que ten. Que se nos vai dar de un recordo para todos os habitantes do Falo de Alejandría. Tres. maduros, puedes comprarte un frigo bien. Por el poder de Grayskull yo te juro, el cubo de Rubik.